Entre la hilatura de mis silencios, descubro cabizbajo un sueño adormecido. En aquel pueblo, capullo de mi inocencia, donde miré las ramas de los nogales como si fuesen universos desconocidos. Aspiré el aroma de azares apresurados y corrí por la vereda de piedra. Astillas de eternidades se clavaron en mis ojos. Retoños de soledad inundaban el patio lateral de la casa. La cáscara de una naranja partida esperaba ser degustada. Y la lluvia empecinada rellenaba aquel cuenco una y otra vez. Era tarde en aquel pueblo de molinos extintos. Caminaba entre las talas con mi cabello bañado de rocío. Un coplero lloraba ausencias lejanas. Entre mis manos podía sentir el peso de aquellos febreros en Letar. El dulce sabor a recuerdos podía llenarme de impaciencia, añorando sentir la arena en mis pies descalzos y el preticor de aquella tierra mojada. Llevo conmigo aquel pueblo, sangrando historias de tinta apresurada. El viento envuelve lentamente los arenales legendarios. Cerros observan el valle. Las vertientes emanan lágrimas de vida. Mi raíz, indómita porción de mi existencia, anclada a los pedregales, pondrá una cruz de piedra en mi memoria. La tierra desintegrará mi anatomía y mis huesos serán solo minerales. Mi alma sorberá despertares recorriendo los callejones olvidados. Integrada al olvido, me quedaré entre gajos de naranjos.